Radioko Bane, herrikurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo. Hola, buenas tardes, radio oyentas, radio oyentes de Radio Kobane. Aquí estamos un mes más en los estudios de Irola y Ratia. Las compañeras en esta ocasión de Women Defend Rojava, pues para traeros hoy un tema que ya os explicaremos ahora un poquito más adelante de qué vamos a hablar hoy. Y bueno, recordaros eso, que nos estáis escuchando a través de las ondas de Irola y Ratia en el 107.5 del FM. También recordaros que otra manera de escuchar este programa es en el podcast que luego se cuelga en la web de la Irola, irolairratia.org. Y también pues que nos estaréis escuchando en Radio Almaina, en Bistu y también a través de la página web de Radio Argallo. Y sin mucha más dilación, pues un poquito más de música y ya empezamos a abordar los contenidos del día de hoy. Arratsaldeon, queridas y queridos radioescuchantes de Radio Kobane. Nuestro programa de hoy estará dividido en dos bloques. En la primera sección vamos a perfilar la figura humana y política de Sakineh Jansis, también conocida por Sara. Sakineh fue una mujer luchadora y revolucionaria kurda, referente y catalizadora del movimiento autónomo de mujeres en Kurdistán. Ahondaremos en su contexto histórico, social y político para comprender la emergencia de la mujer en el panorama de la resistencia revolucionaria dentro del movimiento kurdo y conoceremos cómo se fue desarrollando su personalidad revolucionaria a través de los acontecimientos vividos en un entorno hostil hacia la comunidad kurda y hacia las mujeres. En el segundo bloque daremos un repaso por la actualidad kurda a través de las noticias de última hora. Esta tarde nos traeremos datos de mano de nuestra compañera Merche sobre las represiones, feminicidios, el conflicto en ciernes sobre el territorio yesidí en Shengal, la situación actual de las y los presos políticos kurdos en las diferentes partes del Kurdistán y así también los ataques hacia las mujeres. Nuestro enfoque del socialismo nunca fue utópico ni lejano para nosotras, sino todo lo contrario. Siempre tratamos de ver cómo realizar el socialismo, la libertad y la igualdad, empezando desde nosotras mismas e implementar estos principios en nuestras propias vidas. Siempre tuvimos esperanzas y utopías. Sin embargo, comenzamos a realizarlas aquí y ahora. Napsal payız bu demin zubu nekinciri azad. Estas han sido palabras de Sakineh Jansis, la revolucionaria kurda que llegó a convertirse en una leyenda viva en la lucha de liberación kurda y una esperanza para las mujeres en el corazón de Oriente Medio. Sakineh Jansis fue una de las cofundadoras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y figura líder del movimiento de mujeres kurdas. Fue además una de las pocas revolucionarias que se convirtió en leyenda en su propio tiempo. Ese reconocimiento del pueblo kurdo a su figura es debido al papel que jugó Sakineh en la resistencia en la prisión de Diyarbakir durante la primera andadura del PKK. Pero además, en todo el mundo recordamos su personalidad y su memoria cada 9 de enero por ser una de las 3 militantes asesinadas en Europa en el año 2013 junto a sus 2 compañeras, Fidan Doğan y Leyla Sailemez, en el Centro de Información de Kurdistán de París. En palabras de una de sus compañeras de lucha y gran amiga Gönül Tepe, Sekine fue una mujer a quien trataron de matar de las maneras más increíbles. Sin embargo, lo que no pudieron asesinar fueron las semillas sembradas por el espíritu revolucionario de Sekine, y ésta, junto a sus camaradas, germinaron hasta convertirse en flores, árboles y bosques en la revolución de Rojava, en la solidaridad entre las mujeres de Oriente Medio, en todas las luchas y en la liberación mundial de la mujer. No obstante, nos interesa conocer cómo forjó Sekine Cansız su propia personalidad militante y revolucionaria, así que vamos a echar un vistazo a sus principios, remontándonos a su adolescencia y juventud. Sekine nació en 1958 en el seno de una familia kurda aleví en un pueblo de Dersim, situado en el norte del Kurdistán. El contexto tuvo su efecto, ya que Dersim fue desde antaño una espina clavada en el ojo del sistema nacional chauvinista de la República Turca. La población de Dersim fue víctima de genocidio en 1938 tras el levantamiento liderado por Seyit Riza. Se estima que fueron asesinadas cerca de 70.000 personas a causa de los bombardeos ordenados por Mustafa Kemal Atatürk y decenas de miles fueron deportadas por el Estado turco. De hecho, el nombre de Dersim fue borrado del mapa y sustituido por Tunceli, que significa literalmente puño de hierro, para imponer la asimilación y sembrar el silencio en la región. Sekine creció influenciada por las historias de rebeldía de la población de Dersim y por el agreste paisaje de sus montañas, cuyas laderas son bañadas por las aguas del río Munsur. Cuando ella nació, el miedo y el silencio se apoderaba de su comunidad, y al igual que muchos jóvenes de la época, se educó bajo la ideología oficial del Estado. Ella describe en sus escritos autobiográficos que no tuvo conciencia de su identidad kurda hasta más adelante. Sekine era una muchacha aleví, criada en el seno de una familia aleví, que no es decir poco. La fe aleví, fuertemente enraizada en estas tierras, ha sido y continúa siendo objeto de discriminación y ataques por parte del Estado turco. Los alevíes son musulmanes chiitas, favorables a una exégesis del Corán y a la adaptación del mismo a cada época y lugar. Los alevíes no van a las mezquitas y creen en una estricta igualdad entre mujeres y hombres, lo cual ha llevado a promocionar el laicismo en Turquía. La población de Dersim experimentó el exilio, penurias económicas impuestas por el Estado y la brutal prohibición de la lengua kurda. Y fue en ese contexto social cuando Sekine emprende la búsqueda de su realidad y la de su pueblo. Desde el punto de vista político, antes de que ella se uniera a los revolucionarios del Kurdistán, estuvo profundamente influenciada por los grandes líderes revolucionarios de Turquía que fueron ejecutados por el Estado, como Deniz Geçmiş y Mahir Çayan. Sakine explica su primera experiencia de vida revolucionaria de la siguiente manera. La idea de la lucha política y revolucionaria me llevó por el camino que cambió mi vida por completo. Conocí a unos jóvenes que vivían cerca y me afectó profundamente su estilo de vida, sus debates y sus enfoques hacia los valores y conceptos morales. Me di cuenta que llevaban la antorcha de la libertad en sus manos. La personalidad rebelde y emocional de Sakine hizo que se sintiera atraída no solo por su teoría revolucionaria, sino por la capacidad que tenían de sentir el sufrimiento de su pueblo. El primer contacto con sus futuros camaradas se produjo en su adolescencia, cuando enviaba alimentos y útiles a los estudiantes pobres del vecindario. Este encuentro de Sakine con los jóvenes revolucionarios le abrió una puerta que le mostraría la salida del callejón ideológico imperante de la época, que era elegir entre el socialchovinismo de la izquierda turca o el nacionalismo conservador kurdo, que no tenían nada que ofrecer en términos de cambio social o lucha de clases. Otro de los aspectos que Sakine identifica en sus memorias es el relacionado con la condición de la falta de libertad de la mujer en Kurdistán. En la década de los 70 abandona su hogar porque rechaza una vida tradicional que no deseaba y pronto comenzó a trabajar en las fábricas. Es en este período cuando comienza a organizar a las mujeres trabajadoras en el entorno laboral. A causa de un intenso período de lucha sindical y de agitaciones, fue encarcelada en varias ocasiones. Sakine menciona en su biografía que durante el tiempo de encarcelamiento conoce a mujeres, olvidadas pero rebeldes, mujeres trabajadoras con salarios miserables, mujeres gitanas, mujeres prostitutas de voluntad fuerte y mujeres que habían sobrevivido al genocidio. En sus memorias rindió homenaje a estas fascinantes mujeres y confiaba en que sería capaz de convertirlas a todas en militantes de la revolución. Sakine estaba convencida de que la militancia exigía una dedicación exclusiva, casi profesional, y es cuando sus compañeros deciden formar un partido cuando ella toma la decisión de convertirse en revolucionaria. Así nace Sara. Yeah. Poco después de este acontecimiento vital, Sara y algunos de sus camaradas, incluidos varios miembros del Comité Central del PKK, fueron detenidos en una redada en 1979 en el Azik. Tras su detención, fue trasladada a la prisión central de Diyarbakir, que era una cárcel de nueva creación basada en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Las violaciones que allí se cometieron siguen sin documentarse oficialmente hasta la fecha. Aquellas torturas que se practicaron incluían violencia sexual y violaciones, descargas eléctricas, asfixiar a los presos en aguas residuales, obligarles a comer excrementos de perro, privación de sueño y palizas constantes. A través de estas tácticas, el Estado turco perseguía romper la voluntad de las y los presos para que renegaran de su identidad política socialista y de su identidad kurda. A día de hoy, el Estado turco no ha sido llevado a juicio por estos crímenes, pero dichos sucesos quedaron grabados en la memoria del pueblo kurdo. Durante la década de los 80, años marcados por el golpe militar del PKK, así como otros grupos revolucionarios, se enfrentaron a lo que podríamos denominar sucesivos intentos de aniquilación de sus estructuras organizativas. La tortura fue tan salvaje que algunos de los miembros destacados del partido, como Shahin Dünmez, se convirtieron en informantes para el Estado, y algunos otros, que se encontraban en la tesitura entre someterse o morir resistiendo, se mantuvieron firmes gracias al apoyo inquebrantable y a la atmósfera de solidaridad y compañerismo alimentada por Sakineh. Es preciso remarcar que ninguna de las prisioneras del pabellón de mujeres acabó siendo delatora para el Estado. Entre los prisioneros se encontraban los compañeros del partido de Sara, como Mazlum Doğan, Kemal Pir y Hayri Dürmüz. Entre todos ellos desarrollaron actividades de resistencia política y culturales constantemente como una estrategia para desbaratar el objetivo del Estado. Estas actividades incluían defensas ideológicas de cara a los juicios que abordaban el tema del colonialismo. También realizaban trabajo educativo y político en las celdas. La autodefensa física e incluso la organización de huelgas de hambre y autoinmolación. El primero de los compañeros en realizar una resistencia carcelaria mediante la autoinmolación fue Mazlum Doğan, hecho que llevó a cabo el día de Nevroz de 1982, prendiendo fuego a su propia celda, tras dejar un mensaje: rendirse es traición, la resistencia trae la victoria. Sara se refirió a la acción de Mazlum Doğan en sus escritos diciendo: tratamos de comprender el propósito de Mazlum. Finalmente comprendimos que estaba relacionado con el Nevroz. Su mensaje fue claro: la resistencia es vida. Tras la acción de Mazlum, otros cuatro reclusos se autoinmolaron como protesta. Kemal Pir, Hayri Dürmüz, Akif Yilmaz y Ali Tzitzek anunciaron una huelga de hambre el 14 de julio de 1982 para protestar por las condiciones inhumanas que se vivían en prisión. Murieron los cuatro. Esta resistencia despertó el apoyo popular y desencadenó la decisión definitiva del PKK de emprender la guerra de guerrillas contra el Estado turco el 15 de agosto de 1984. Las prisioneras políticas fueron el blanco de las autoridades penitenciarias, que no dudaron en utilizar la cuestión tradicional del honor para reprimir la identidad revolucionaria de las mismas y al mismo tiempo evocar sentimientos patriarcales, feudales, entre los compañeros. En aquel entonces, el director de la prisión, Esat Oktay, estaba obsesionado con la idea de esterilizar a las mujeres mediante provocarles infecciones y dañar sus órganos sexuales. En sus memorias, Sara lo definió como un sádico, describiendo literalmente las torturas que les infligían con garrotes, cuchillas e incluso arrancamiento de los labios de la vagina. La resistencia de Sara y su enfrentamiento a su torturador pronto se extendió como la pólvora dentro de la prisión. Todos los simpatizantes del PKK conocen la historia de cómo ella escupió a la cara a Esat Oktay durante las sesiones de tortura. Sin duda alguna, dicha resistencia alentó a sus compañeras y compañeros a resistir en medio de la desesperación. La resistencia de Sara en la prisión de Diyarbakir propició un nuevo enfoque hacia las mujeres en la sociedad kurda. Ella alentó a las mujeres a unirse a las estructuras revolucionarias en las ciudades y llevó a las mujeres hacia la politización en las aldeas. A partir de su resistencia en la cárcel, el activismo de las mujeres kurdas ganó cada vez más respeto y apoyo social entre las masas populares. En 1991, Sakineh fue puesta en libertad. Tras pasar 12 años de su juventud en las cárceles de El Asir, Diyarbakir, Bursa, Çanakkale y Malatya, decide continuar su resistencia de forma activa en las filas del PKK. Ingresó en la Academia Mahzoum Korkmaz del PKK en la Valle de la Beka, en Líbano, donde su compañero de partido, Abdullah Öcalan, impartía educación política. Öcalan, en sus discursos, incluía aspectos de la fuerza de voluntad y lucha revolucionaria de Sakineh, y fue él mismo quien la alentó a escribir sus memorias, que fueron publicadas en 3 volúmenes tras su muerte en el 2013. En su actividad guerrillera, durante la década de los 90, Sara asumió tareas importantes dentro de la organización del movimiento kurdo, en Palestina, en Siria y en Rojava. Ella creía que las mujeres de Kurdistán podrían recrearse a sí mismas uniéndose a la lucha militante del PKK, describiéndolos de la siguiente manera. Este movimiento aborda la esencia del ser humano. Los valores y la humanidad siempre son el punto de partida en todos nuestros debates, nuestras instrucciones y discursos. Siempre estamos discutiendo el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad, sus etapas históricas. Las mujeres estaban ávidas de comprender estos temas y enseguida se identificaron con el movimiento por la libertad. Sin embargo, durante los inicios de la lucha por Kurdistán y la lucha política, la participación de las mujeres en dicho proceso revolucionario fue una tarea muy difícil, ardua, pero lo logramos y conquistamos por nosotras mismas el poder de dar forma a nuestro movimiento. Sara define el tiempo que pasó como guerrillera en las montañas de Kurdistán como el tiempo más hermoso y significativo de su vida. Fue un hito histórico para las mujeres kurdas, ya que ella desempeñó un papel crucial en la formación del Ejército Autónomo de Mujeres, hoy IJSTAR, y su partido, PAJK. Debido a su fuerte personalidad, Sara no esperaría órdenes, pero en cambio asumió responsabilidades en los momentos más difíciles. Sus compañeras la recuerdan como una compañera que nunca aceptaría la dominación masculina u otras formas de comportamiento antirrevolucionario. Luchaba por revertir la situación de atraso social y la injusticia que sufrían en Oriente Medio, pero estuvo muy atenta a la realidad cultural y condición social de su propio pueblo en particular. Ella manifestaba con sus acciones una personalidad colectiva y comunitaria, pero también fue muy valiente a la hora de expresar sus críticas y desacuerdos. Siempre animó a sus compañeras a avanzar, a ser fuertes y perseverantes. En 1998, Abdullah Öcalan le encomendó la misión de hacerse cargo de las tareas y responsabilidades del movimiento de liberación kurdo en Europa. Entre dichas tareas se encontraban las de organizar y educar a cuadros del movimiento en varios países europeos, así como organizar a la comunidad migrante kurda. Construyó vínculos con diferentes movimientos progresistas fuera de Kurdistán, respetando las diversidades y dando énfasis a la importancia de luchar por los labores humanos que nos unen. Creó lazos con movimientos alternativos, organizaciones feministas, grupos políticos de izquierda, con el objetivo de construir estructuras de autonomía democrática libre de desigualdad de género. Sakineh jamás dejó de trabajar por la solidaridad por la causa kurda. Siempre estaba reclutando militantes, organizando y educando a su gente, particularmente a mujeres jóvenes, hasta su muerte. Los acontecimientos ocurridos en París el 9 de enero de 2013 los desarrollaremos en la próxima retransmisión de Radio Kobane, así como las investigaciones llevadas a cabo, los juicios e implicaciones del servicio secreto turco y sobre las conclusiones sobre este asesinato político. Bueno, y tras haber hecho este repaso a la biografía, sí, de manera muy escueta, a la biografía de Sakineh Yansis, pues vamos a dar paso a nuestra compañera Mariam, que nos hablará más específicamente del trabajo realizado por Sakineh y sus compañeras en la montaña en el contexto de la organización del movimiento autónomo de mujeres, tanto en la práctica revolucionaria guerrillera como en la actividad en la arena política. Buenas tardes, Mariam. Buenas tardes. Bueno, pues los micros de La Irola ahora son todo tuyos, así que, por favor, es que adelante. Me casco. Como habían dicho las compañeras, Sakineh Yansis es una figura importante en el movimiento de liberación de mujeres kurdas, porque fue la cofundadora del PKK, del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Y también en su vida antes de entrar del PKK, que era una luchadora en la manera socialista, porque estaba luchando con muchos grupos de trabajadores, fue detenido varias veces. Y después de entrar a PKK, Sakineh Yansis se enfrentó con un movimiento mixto. Pero su idea era crear el propio movimiento de mujeres de Kurdistán. Y para ello, en el primer congreso del PKK, ya Sakineh Yansis marcó una línea y pidió la línea de liberación de las mujeres. De hecho, ella misma aceptó el cargo, porque era la única que podía hacer este trabajo en este momento, y era la única mujer libre, digamos, dentro del primer congreso del PKK. Las mujeres dentro del Partido de Trabajadores de Kurdistán En los años 80, muchas mujeres unieron y han tenido un rol principal. Y Sekine era un líder de estas mujeres. Después de reclamar la línea de liberación de las mujeres, la lucha en principio era de manera política. No, todavía el movimiento no tenía rama militar. Sekine, después de un tiempo, fue detenida y su resistencia en la cárcel fue una leyenda para el movimiento kurdo. Miles de mujeres kurdas, mujeres jóvenes, entraron en la guerrilla en los años que Sekine estaba en la prisión, porque su resistencia fue una línea de la lucha diaria dentro del movimiento y dentro de cuatro partes de Kurdistán también. De hecho, muchas mujeres que en este momento subían a la montaña y entraban en el Partido de Trabajadores de Kurdistán, cogían el nombre el código de Sekine como su código en la organización. En los años 84-83 era cuando el PKK decidió hacer una rama militar, porque la lucha política dentro de Turquía no funcionaba y necesitaban coger una manera de autodefensa ante la violencia y el Estado fascista turca. Formar las partes militares del PKK hasta los años 90 era fundamental, pero todas las mujeres que subían a la guerrilla hasta este momento estaban dentro de la línea guerrilla mixta y también dentro del partido. Era un partido mixto hasta este momento. Y hasta este momento todavía no había organizaciones autónomas de mujeres. Crearon varias organizaciones en Europa, en Turquía, pero dentro del partido, en las montañas, hasta los años 90, todavía eran mixtos. Después que Sekine salió de la prisión, después de 12 años de cárcel, entró en el partido directamente y ahí cogió la línea que desde el principio ella ya tenía objetivo. Y era tomar decisiones para crear sus propias organizaciones y ejércitos de mujeres, porque en este momento ya la mitad de los miembros del Partido Trabajadores de Kurdistán eran mujeres y tenían bastante fuerza para poder hacer esto. Pero claro, no es fácil en una comunidad que hay ataques por parte del enemigo, que es el Estado. Luego hay un patriarcado interno, tanto dentro del partido como dentro de la sociedad kurda, que es una sociedad tradicional. Todavía el feudalismo sigue ahí, en el Kurdistán. Hay fundamentalismo religioso. Y hablar del papel de las mujeres dentro de un partido, aunque sea un partido de izquierda, y que era para la liberación del pueblo kurdo también, era un tabú que Sekine ha podido romper este tabú. Porque en muchos partidos anteriores de Kurdistán, también muchas mujeres intentaron romper este tabú, pero no lo consiguieron como lo consiguió Sekine y sus compañeras en estos momentos. Para poder solucionar muchos problemas que creían en este momento, sobre todo problemas internos del partido, las mujeres tenían la idea de crear comités de libertad e igualdad. Estos comités de libertad e igualdad, sobre todo su trabajo, era solucionar los problemas del machismo y el patriarcado dentro del partido. Y luego fue tema de autoinformación, porque muchas mujeres que aunque estaban dentro del PKK, pero no estaban preparadas para formar organizaciones autónomas y sobre todo tener su propia organización de autodefensa, mano militar. Mujeres que se veían con poco fuerza para hacer esto, mujeres que no tenían tanta confianza en su propia fuerza, y ahí la disciplina, la seriedad y la seguridad y la confianza de una figura como Sekineh, que pasó por cárcel, que estuvo en Líbano, estuvo en Siria y llevaba mucho tiempo en el partido, estaba bien informada ideológicamente, políticamente, era una figura determinante para dar estas clases de autoinformación, para crear espacios de crítico, autocrítico dentro de las mismas mujeres y para poder crear estos espacios autónomos de las mujeres. Y tras varios congresos, finalmente en los años 95, exactamente en 95, crearon Unión de Mujeres Kurdas. Unión de Mujeres Kurdas tenía dos líneas de ideología y militar, ideología política y militar. Y en este momento han tenido muchas dificultades por mismo el machismo dentro del partido, por la sociedad kurda, y han tenido que hacer tomar decisiones determinantes. Por ejemplo, tienen muchas teorías que en estos momentos crearon. Una de las decisiones que han tomado el Congreso de las Mujeres ha sido separar toda la vida que tienen a los hombres, sea vida personal o vida política. Y en este momento, esta separación, de hecho, muchos hombres han bajado de las montañas, pero al final quienes fueron ganando fueron las mujeres, porque también una parte del movimiento estaba al favor de las mujeres. Y ya habían muchos años que estaban hablando sobre este tema y el movimiento estaba poco a poco cambiando su paradigma también. Y era más abierta que los primeros años. Y por supuesto la fortaleza de las mujeres en estos momentos y su decisión tomada y seriedad fue determinante y en esto Sekineh fue la cabeza. Mariam, si me permites un poquito, ¿te parece que pongamos un poquitito de música ahora? Perfecto. Que ya hemos llegado a ese año del 95 y continuamos luego hablando de todas las implicaciones y devenires que aquellos acontecimientos tuvieron, ¿vale? Un vale. Poquitito de nada y ahora volvemos contigo. Aquí continuamos con el programa y le volvemos a dar la palabra a Mariam para que nos siga contando. Vale. En los años 95, cuando crearon Unión de Mujeres Kurdas, como vemos en su nombre, es kurda, las mujeres kurdas. Pero dentro del partido entraban muchas mujeres de otras identidades. Mujeres armenios, mujeres árabes, mujeres turcos, turcmanos. Y ha habido un cambio dentro del movimiento de mujeres. Y Sekineh tuvo mucho que ver en esto. Muchas veces en el movimiento de las mujeres kurdas hablan de su carácter y este rol de colectivismo, de que respetaba mucho a otras identidades. Y en el año 2000 crean el Partido de las Mujeres Trabajadoras de Kurdistán. Y ahí quitan el nombre kurda y ponen de Kurdistán para que todas las mujeres estén dentro del partido. Pero eso fue una experiencia para saber cómo puede realizar un partido de las mujeres, porque luego cambiaron el nombre y fue el Partido de Liberación de Mujeres en Kurdistán, PAJK, que todavía en día de hoy sigue. y este partido ya quitó la identidad solo kurda, sino todas las mujeres que entraban en la lucha podían entrar en esta lucha. Y también en eso Sekine tuvo mucho que ver, porque era la cabeza de estos cambios de paradigma. Y han puesto muchos sloganes. Por ejemplo, uno de los sloganes que han puesto fue: hasta que las mujeres no sean libres, la sociedad kurda no será libre. Las sociedades no serán libres. Y han estudiado mucho sobre el feminismo en Europa, el feminismo en otros países, las diferentes luchas de las mujeres, ¿no? Y viendo las luchas de no solo las mujeres de anarquismo, las luchas socialistas, era el momento que ya el movimiento tenía idea de cambiar el paradigma, ¿no? Pero las mujeres en este también han tenido mucho que ver, no solo en las organizaciones mixtas, sino en sus propias organizaciones. De hecho, antes de la organización mixta, las mujeres ya formaron su sistema confederal de las mujeres, que tenía los principios de democratización de la sociedad, de ecologismo, de la liberación de la mujer. Y con este tres paradigmas han cambiado mucho sus propias organizaciones también. Y han entrado, ya eran los años que en Bakur empezaron a crear congresos del pueblo, empezaron a crear las comunas, empezaron a crear cooperativas de mujeres. En toda esta lucha que en día de hoy es un movimiento que vemos que sus frutas están en Rojava, en la lucha de las mujeres contra ISIS, en las organizaciones como Congreastar, que son paraguas de sistema de autogobierno del norte de Siria. Todo lo que vemos en Bakur, las mujeres libres que están en lucha contra el fascismo, contra el Estado fascista turco, las mujeres que de hecho pasaron de esta línea de identidad que ponía el patriarcado, toda esta lucha, todas estas frutas, es gracias a esta lucha, esta fuerza, esta determinación y estas ideas que Sekine y sus compañeras han tenido en los primeros años dentro del movimiento. De hecho, en año 2004, antes de que forma la Unión de Comunidades de Kurdistán, que es paraguas del sistema del confederalismo democrático, fueron primero las mujeres que crearon AKJK, que es Unión de Mujeres en Kurdistán. Es el sistema confederal de las mujeres en Kurdistán. Y han puesto todas las organizaciones sociales, políticas, dentro de este movimiento, de esta paraguas. Luego el deber de Sekine de venir a Europa y organizar a las kurdas en diáspora, también fue un deber determinante. De hecho, por eso la han asesinado, porque Sekine, donde iba, lo organizaba de la mejor manera. Tenía mucha disciplina. Sekine era una carácter, de hecho, era muy cerca de las cosas que quería, de las decisiones o discusiones que tenía con mismos compañeros dentro del movimiento. Cuando se trataba de algo del patriarcado, del machismo, no aceptaba cualquier respuesta. Por eso su papel en Europa también fue tan determinante. Que en día de hoy vemos que de diferentes identidades en Kurdistán forman un paraguas en Kurdistán, en Europa, tanto mixto como no mixto. Vemos que muchas campañas, muchos festivales lo hacen el movimiento de mujeres kurdas en Europa. Y Sekine, en poco tiempo que estuvo en Europa, también ha hecho un papel muy, muy importante para unir las mujeres de cuatro partes de Kurdistán. Las mujeres de diferentes identidades, de organizar las mujeres 10 y 10 en Europa, las mujeres alevíes, las mujeres yarsán, de diferentes identidades religiosas. Todos los países que iba Sekine ya hacía un base de la unidad de las mujeres en estos países, y estaba jugando un papel determinante en Europa también para organizar a los kurdos en diáspora. No podemos realmente hablar del movimiento de liberación en Kurdistán, tanto mixto como el movimiento de las mujeres, sin no ver y no poner la figura del Sekine en la cabeza de toda esta resistencia y esta revolución. De hecho, el enemigo fue tan débil ante la figura de Sekine y su trabajo que la asesinó en París, en el corazón de Europa. Como decía siempre compañera Sekine, la resistencia es la vida. Esta frase fue una frase cuando cuatro compañeros de Sekine en los años 80 en huelga de hambre en cárcel de Turquía han muerto. Y luego Sekine escribió una nota para fuera de cárcel. Ha dicho que nuestros compañeros han muerto diciendo que la resistencia es vida. Y yo termino mis palabras con esta frase que Sekine lo repetía mucho, que la resistencia es vida. Han podido quitar a nuestra compañera físicamente, pero la mentalidad de Sekine, su lucha y su figura dentro de los movimientos de las mujeres y en la liberación de las mujeres en todo el mundo, es otra figura de muchas mujeres que han perdido la vida en este camino y sin duda Sekine seguirá en nuestro camino de la lucha por la liberación de las mujeres. Pues muchas gracias, María, por tu intervención de hoy, por terminar también con estas palabras que nos alentan no solo a las personas de Kurdistán, sino que yo creo que a todas las personas y especialmente a todas las mujeres del mundo, pues para seguir en nuestras luchas. Y muchas gracias por haber estado hoy compartiendo con nosotras. A vosotras. Yalnız düştüm evadan, lo dilo bu lo dilo. Kim afrot ne yaran, lo dilo lo lo. Para ser matbari, de zeme kitari. Roja pe auri, mazdi ronari. Gel rabu yeş boy tek uşi narizgari. Agir da canı karın ve mirenin nari. Gel ne sekni, am yecil ber khodane. Xo bevre gredane, be hedefa jiyane. Am şiar buna, bi şiar buna ser hildane. Hildin seri khoa, hildin ala Kurdistane. Jimil judumane, roja wala tiyar bu. Jikolşa zindane, derya aşı tibe bu. Çar parça hebu, na parça parça bun. Le ame bibin yek, bi şoreşe ser khabun. İro dema deme kinu, doji bu. Diroc ronia peșe roșu bui adică diciroc pe la vedem pe jan asa pe ferica bu pe jan pe cuinam terene sero am chatin desne ran not low not low am on le bende waran not low do lo am sensen nazin dana not low not low Yana kuştun ne varan not low not low kim afrot ne yaran. Bueno, y aquí estamos encarando ya el final del programa y para ello tenemos también con nosotras, hoy también por si no os habíais dado cuenta por vía telefónica, estamos aquí utilizando todos los medios disponibles a nuestro alcance para poder traer la mayor cantidad de voces posibles, pues eso, que vamos encarando esta última parte y tenemos en el otro lado del teléfono a la compañera Merche, que nos va a traer un poquito de las noticias de más actualidad, pues como solemos hacer en este programa, ¿no? Pues para terminar con un poquito de algunos detalles, destellos de la actualidad. Y aquí tenemos, uy, espera, que no he quitado la música, cosas que pasan, es el directo. Lo dicho, aquí tenemos a la compañera Merche. Hola, Merche. Aupa, es que ricasco, compa. A ti pues, venga, pues todo tuyo. Vale, bueno, pues empezamos a abordar la actualidad en el territorio, en los cuatro territorios de Kurdistán y empezamos con Senegal. El 9 de octubre el gobierno central iraquí y la administración del Kurdistán del Sur, Basur, firmaron un acuerdo con el cual ponían fin a la autoadministración de Senegal y se hacían cargo de la parte militar de ese territorio. Desde ese momento miles de soldados iraquíes han sido trasladados con armamento pesado a ese territorio, siendo una amenaza real de invasión. Por otro lado, el pueblo yazidí que habita esas tierras ha reaccionado con firmeza. No queremos que nos defiendan ni que nos gobiernen quienes en agosto del 2014 nos dejaron totalmente abandonados en la invasión del ISIS. Hay que recordar que el 3 de agosto del 2014 el ISIS invadió Senegal, dejando destruido las ciudades y pueblos. Miles de personas tuvieron que huir, raptaron a más de 6.000 mujeres de todas las edades y se cuentan por miles los que asesinaron. A las mujeres secuestradas las sometieron a torturas, violaciones y las vendieron en los mercados como esclavas sexuales. A día de hoy siguen desaparecidas más de 2.000 mujeres. Muestras de apoyo a la autoadministración y autodefensa de Senegal se están llevando a cabo tanto en Senegal, resto de Kurdistán y en otras partes del mundo. Continuamos con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Patriarcal. Como en el resto del mundo, el 25N, en las cuatro partes del Kurdistán, las mujeres salieron a la calle movilizándose en contra de la violencia patriarcal. Días antes, en diferentes ciudades, pueblos y espacios, se organizaron talleres, conferencias y encuentros para debatir sobre las raíces del patriarcado, cómo se manifiesta en todos los terrenos y cómo organizarse para combatirlo. Este año, las movilizaciones se han centrado en el feminicidio político. Campaña 100 razones para juzgar a Erdogan por sus políticas feminicidas. El Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa ha lanzado una campaña de firmas y se propone recoger 100.000 firmas por 100 razones para oponerse al dictador Erdogan y a sus mercenarios, militares, policía y jueces. Con esta campaña se quiere denunciar la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres desde el Estado, en este caso el turco, con total impunidad. La campaña de firmas comenzó el 25 de noviembre y acabará el 8 de marzo. Continúa la invasión del Estado turco. Continúa la invasión turca con el beneplácito del resto de potencias imperialistas y el silencio de todos los estados. Según los intereses geoestratégicos, tanto la Federación Rusa, el gobierno sirio, iraní, iraquí y un largo etcétera, hacen caso omiso a las invasiones turcas con bombardeos, secuestros, violaciones y todo tipo de vulneración de derechos humanos. En el cantón de Afrin, invadido en estos momentos por Turquía, más de 500 personas han sido entregadas a Turquía al no haber podido sus familias pagar el rescate que los grupos yihadistas pedían a cambio. El resto del mundo mirando para otro lado. Violación a las mujeres, armas de guerra. La violación a mujeres ha sido en todos los conflictos a través de la historia un arma de guerra contra las mujeres. Esta semana se ha sabido que una joven de 17 años fue violada por 27 hombres. Estos son policías, militares y vigilantes de las aldeas. Esto ha sucedido en Dersus, pueblecito cercano a Batman, del Kurdistán bajo administración turca. El gobierno turco está obstruyendo la investigación y diferentes grupos de mujeres y partidos políticos han anunciado que no se rendirán hasta conseguir que se haga justicia. En diferentes partes de Bakur se han llevado a cabo movilizaciones de repulsa. Huelga de hambre de presos y presas en Turquía contra el aislamiento Abdullah Öcalan. Desde el 27 de noviembre, las y los presos del PKK y del PAS están en huelga de hambre rotativa por 5 días, denunciando el aislamiento en el que se encuentra Abdullah Öcalan. La acción de las y los presos no solo tiene por objeto la repulsa al aislamiento de Öcalan, sino también las restricciones y violaciones de derechos humanos a los que se han visto expuestos desde el comienzo del COVID-19. Libertad para la compañera Zeynab Jalalian. Zeynab Jalalian nació en Rosalat en 1982, fue detenida en 2007 por la policía de inteligencia iraní, fue torturada física y psicológicamente, condenada a muerte. Después de fuertes denuncias y movilizaciones, se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Es la única mujer en Irán que está cumpliendo cadena perpetua y la mujer que más años lleva en prisión. Tiene graves problemas de salud y está a punto de perder la visión. En los últimos 6 meses, en plena pandemia del COVID-19, ha sido trasladada 4 veces de prisión, razón por la cual contrajo el COVID-19. Realizó 40 días de huelga de hambre para denunciar su situación en la situación en la que se encuentra, y en la actualidad está en aislamiento, sufriendo ella y su familia intensas presiones para que salga por los medios de comunicación arrepintiéndose de su actividad política. Seunat dice que jamás va a renunciar a sus ideas y que, por lo tanto, no se arrepiente de su activismo político. La campaña Libertad para Seunat Jalailan lleva más de 5 meses recogiendo apoyos para acabar con esta injusta situación. Y ya, para acabar, Arde Basur. Las movilizaciones contra el gobierno del KRC en Basur, el Kurdistán que tiene su autonomía en la parte iraquí, las movilizaciones contra el gobierno del KRG y sus partidos políticos se extienden por todo el sur de Kurdistán. Los edificios de los partidos políticos fueron incendiados y por el momento han asesinado a 5 manifestantes, decenas de heridos y detenidos. Los funcionarios llevan meses sin cobrar su salario y esta es la razón de la explosión de tanta rabia contenida. El gobierno de los Barzanis no simplemente traicionan a Kurdistán en todos los frentes territoriales, sino que además maltratan a su pueblo, llevándoles a la miseria, y responden a sus demandas con una fuerte represión. Pues bueno, muchas gracias, Merche, por habernos traído así esta compilación de la actualidad en el Kurdistán, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Eskerrik asko. Suri. Me zavim, me zbauzim, me zagirim Zivistanim, paizim, me zbaharim, me zavinim Ma abadim, khamishlo, heulero, amedim Me zbakurim, bashurim, rojava u rojilatim Azakhazi, vuzerim, petrolim, me zdeulemendim Shinahima, eskulirkim, keskosoro Bueno, pues radio oyentas, radio oyentes de Radio Kobane, de Irola Irratia, es que Ricasco, muchas gracias por haber estado ahí. Bueno, también a todas las compañeras que nos estén escuchando desde Radio Almaina, desde Bistu y desde Radio Argallo. Y lo dicho, el mes que viene volvemos. Ya os hemos anticipado que el tema que abordaremos será el asesinato de Sakine Yansis y las otras dos compañeras kurdas en París. Y bueno, nada más que deciros que estarse atentas, atentos a todo lo que esté aconteciendo por allí, y nos vemos el mes que viene. Bueno, nos escuchamos, perdón, el mes que viene. Germe, je buna ne yaran ve ki cehennem. Rukurdu sana işere, şer ve kagir germe. Je buna gainan ve ki cehennem. Ember kadan azabı, jidir sınav dikin. U sınav indirla, jivar eridikin. Ber kadan agerilla, jidir sınav dikin. U sınav indirla, jivar eridikin. He he he he. Kabejinem kusilav gel Zap zap zap ey Kabejinem kuj bir nagel Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Yayın mebedevin, gidiş münre gorun ki buna İskenderan Ticar ne bu ne yarın ki ayınma bedevin Cidicmin regolün ki buna İskenderan Ticar ne bu ne yarın Berfadana bamerni Cidir sınav dikin Bu sınav indirla Cüvar eridikin Berfadana amediye Cidir sınav dikin Bu sınav indirla Cüvar eridikin